¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo especial del Renegados. Tal como lo anunciamos durante la semana, hoy hemos vuelto con un esperado capítulo, con la tercera versión de este especial del Renegados, que hemos llamado Que Vuelvan los Lentos. De fondo, cortina musical el día de hoy es Eternal Flame de Bangles, para acompañarnos por este recorrido romántico musical que de seguro les hará retroceder hasta su adolescencia, hasta esa época de antaño que traeremos hasta tus oídos a través de éxitos de esos lentos inolvidables que, como siempre les digo, ya son parte de la banda sonora de tu vida. Hemos preparado una selección extraordinaria de muchos temas que van a disfrutar a partir de este momento. Vamos a pasar por música de los 70, de los 80, también algunos éxitos de los 90, pero hoy dedicados solamente a las grandes baladas del Renegados. Así que pónganse cómodos, muchachos. Como siempre, saludar a todos los amigos que están en la sintonía, a todos los que cada fin de semana están escuchando el Renegados. También damos la bienvenida a todos los amigos que por primera vez escuchan nuestro programa, y les contamos que hoy estamos en un formato completamente especial, mucho más íntimo, en este Que Vuelvan los Lentos volumen 3. Este capítulo está para grabarlo, ¿eh? Está para descargarlo desde nuestro link y también a hacer correr nuestro WhatsApp para que puedas escucharlo las veces que quieras, a compartir nuestra publicación en nuestra página Renegados Producciones. Vamos a abrir el programa el día de hoy con un lento a cargo de una banda ochentera que se va a presentar solo, ¿eh? Hoy nos vamos a dedicar solo a escuchar y a disfrutar. Bienvenidos a este Que Vuelvan los Lentos 3. Lo que comienza a sonar para abrir el programa es White Lion. Well, and I'm very When the Children Cry. And as we could see, you know, the song did really well for us. It's a song that'll last forever. Child, dry your crying eyes. How can I explain the fear you feel inside? 'Cause you were born into this evil world where man is killing man, and no one knows just why. What have we become? Just look what we have done. All that we destroyed, you must build again. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. Little child, you must show the way to a better day for all the young. 'Cause you were born for the world to see that we all can live with love and peace. No more president. children sing, then the new Y así partimos el capítulo de hoy de Que Vuelvan los Lentos 3. A petición de muchos amigos que nos habían dicho cuándo vuelve este especial de lentos, de baladas de los 80 o de nuestra época en general. Ahí partíamos el programa el día de hoy con White Lion, ¿eh? Un temazo para disfrutar en tu Renegados. Un capítulo para recordar y para viajar en el tiempo y preguntarnos qué estábamos haciendo en esa época, como por ejemplo el tema que rescataremos a continuación. Esta es una canción de la banda estadounidense Warren. Este tema fue publicado en julio de 1989 como segundo sencillo del álbum Dirty Rotten Filthy Stinking Rich. La canción fue el sencillo más exitoso comercialmente de Warren, pasando por 2 semanas en la posición número 2 de la lista Billboard Hot 100. Como anécdota le puedo contar que en esa época, en 1989, el primer lugar, como comentábamos, estuvo en segundo lugar. Este tema que vamos a escuchar a continuación, en el primer lugar estaba en esa época Milli Vanilli con Girl, I'm Gonna Miss You. Ah, así que pónganse cómodos como siempre, acomoden sus audífonos, acomoden sus parlantes, porque lo que vamos a disfrutar a continuación es un lento de aquellos. Lo que comienza a sonar es Warren, Heaven en Renegados. I got a picture of your house and you're standing by the door. Black and white and faded, it's looking pretty worn. See the factory that it worked, silhouetted in the back. The memories are gray, but man, they're really coming back. I don't need to be the king of the world, as long as I'm the hero of this little girl. Heaven is in two miles away. Seguimos acompañándote en tu Renegados. Como siempre les digo, somos la gran comunidad de Renegados. Esos que nos juntamos cada fin de semana a disfrutar de buena música, de recuerdos, de cultura retro pop. Hoy, capítulo especial. No vamos a estar con nuestras secciones habituales, pero hoy nos dedicamos a ponernos cómodos, a ponernos audífonos y disfrutar de la música de las bandas sonoras de nuestras vidas, con las cuales nos acercamos por primera vez a una chica, a un chico, depende de quién esté escuchando el programa, para poder pedirle que quizás tuviéramos la suerte de bailar un lento juntos. Hoy te presentamos Que Vuelvan los Lentos 3. Recuerda que para comunicarte con nosotros solo tienes que hacerlo en nuestra página Renegados Producciones. Si aún no nos estás siguiendo, solo tienes que seguirnos y así te enterarás de los capítulos estrenos cada semana. Así que a seguir nuestra página, a compartir, y si les gusta este capítulo, se agradecen sus comentarios a través de Messenger en nuestra propia página, como quieran, y así nosotros seguimos haciendo este tipo de programas especiales. Sigamos revisando buena música en este Que Vuelvan los Lentos del día de hoy. Nos vamos a 1981. es un exitazo de la banda Air Supply. Es parte del disco que tiene el mismo nombre, ¿eh? The One That You Love, el sexto álbum de estudio de esta banda de soft rock australiana. Fue editado por Arista en el año 1971 y ahí tuvieron muchos éxitos solo con este álbum, siendo este el que más se desprende. Vendió más de 5 millones de copias solo en Estados Unidos. Nos vamos a la música y sigamos recordando los lentos que son parte de nuestra historia. Lo que comienza a sonar es Air Supply, The One That You Love, en Renegados. Now the night has gone, now the night has gone away. Doesn't seem that long, we hardly had two words to say. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. Oh, we have the right, you know. We have the right, you know. Don't say the morning's come. Don't say the morning's come so soon. Must we end this way when so much here is hard to lose? Love is everywhere, I know it is. Such moments as this are too few. Oh, it's all up to you. It's all. I can believe. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. So many ways. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love, loves you in so many ways. The night has gone, a part of yesterday. I don't know what to say. Seguimos acompañándote con este especial Que vuelvan los lentos 3. Avanzamos el programa y vamos cambiando de año, pero nos vamos relacionando a través del romanticismo. El día de hoy son los baladas clásicas, baladas que son íconos de los 80, de los 90, como es el caso de la que vamos a revisar a continuación. Cuesta no pensar en nuestras fiestas, ¿ah? En las fiestas de esos años, cuando tanto nos costaba que tocaran un lento para nosotros poder acercarnos a esa persona especial que nosotros considerábamos y queríamos ahí aprovechar la noche. Y a eso, de las 4 de la mañana o 5 de la mañana, uno sabía que colocaban los lentos y era tu oportunidad de toda la noche, de todo el trabajo que habías hecho toda la noche para acercarte a ella, solamente pensando en que ella pudiera bailar junto a ti y posar su cabeza en tu hombro. Qué época más romántica, ¿eh? Sigamos con buena música. Nos vamos a la década de los 90. Este tema, este single, es de 1992, aunque fue escrito un poquito antes, en 1989, y fue escrito por Wendy Waldman y John Linda. ¿Para quién? Para la preciosa Vanessa Williams, que recordamos el día de hoy. Este exitazo fue parte de su álbum The Comfort Zone y la verdad es que rompió todos los récords para esa época, uno de los temas más recordados de Vanessa Williams. Así que vamos a disfrutarlo, ¿les parece? Lo que comienza a sonar es Vanessa Williams, Save the Best for Last en Renegado. When I thought a chance had passed, you go and say ¿Cuántos recuerdos, ah? Oye, hoy un programa o capítulo de culto como para escucharlo una y otra vez, una y otra vez. Este que vuelve a los lentos 3, que hemos preparado para hacerte viajar en el tiempo, para disfrutar la buena música, para recordar aquellos momentos. Eso es lo que hacemos cada fin de semana en Tu Renegados. Buen marco, ¿eh? Qué linda cortina musical, Eternal Flame, The Bangles, que nos ha acompañado ya. Vamos llegando prácticamente a los últimos bloques del programa. Programa que se pasa volando cuando estás escuchando música como la que traemos cada fin de semana en esta La Terapia Musical. ¿Cuántos capítulos más podremos hacer de Que vuelvan los lentos? ¿Ah? Estoy pensando también traer próximamente uno solo de lentos en español y tenemos mucho material para eso. Pero antes, recuerden enviar sus comentarios a nuestra página Renegados Producciones, en nuestras publicaciones, a través de Messenger, WhatsApp, como quieran, para que nosotros vamos preparando nuevos capítulos. La próxima semana volvemos con formato normal del Renegados, pero hoy solo queremos acompañarte con un bálsamo para tus oídos, con la mejor música, con las mejores baladas del Renegados. Recién revisábamos Vanessa Williams de la década de los 90, y volvemos a retroceder en el tiempo, nos vamos precisamente a 1980. Con un éxito llamado Sailing. Oye, un temazo de Christopher Cross. Es parte de su trabajo, de su álbum del mismo año que llevaba también su nombre. Así, tal cual suena, su nombre se llamó Christopher Cross. Sailing es uno de los temas más exitosos de la carrera de Christopher. Antes ya había tenido éxito con Ride Like the Wind. Y luego también tendría éxitos como Never Be the Sun. Hoy nosotros solo queremos rescatar esta balada, que es para ponerse cómodo y disfrutarla de principio a fin. Hoy, en Que vuelvan los lentos 3, te presentamos a Christopher Cross, Sailing en Renegados. Thank you. Seguimos avanzando en este especial que vuelven los lentos 3. Ahí rescatábamos a Christopher Cross con ese temazo Sailing Hoy en tu Renegados. Recuerda, cada fin de semana llegamos con tus Renegados para acompañarte en esta la terapia musical del fin de semana. Hoy en capítulo especial que vuelvan los lentos 3, acompañándote con las grandes baladas de la música retro de nuestra historia. Saludos a Carlos Ulloa. Carlos Ulloa nos decía cada mes, oye, bueno el programa, pero ¿cuándo van a hacer un capítulo de que vuelvan los lentos? Aquí estamos cumpliendo, Carlos, así que te mandamos un saludo grande desde acá de Renegados Producciones. Oye, para ti y para que compartan, oye, ahí en pareja, para que compartan con los amigos, un especial para recordar y que de seguro será uno de esos capítulos inolvidables de nuestro programa. Nos quedan aún algunas baladas, pero queremos recordar a una gran cantante. ¿Recuerdan a Tracy Chapman? Qué linda carrera, ¿eh? Además, con una voz muy especial, muy característica, también marcó parte de nuestra historia, de nuestra juventud. Hoy la vamos a recordar también con una balada que hemos rescatado el día de hoy. Estuvo dentro de los 50 mejores temas de todos los tiempos en Estados Unidos. También estuvo en los 40, en el lugar número 40, en los hits inolvidables. Y así tiene muchos, pero muchos otros récords. Este tema es de 1989. Y al igual que el éxito que revisamos de Christopher Cross, es parte de un álbum que también lleva su nombre, o sea, el álbum se llamaba Tracy Chapman. Vamos a disfrutar una de esas baladas que de seguro son parte de tu vida. ¿Qué les parece si nos vamos de inmediato a la música? Lo que comienza a sonar es Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, en Renegado. We'll be right back. Ya estamos llegando a los últimos bloques del capítulo de hoy. Recuerden compartir nuestra publicación, compartir nuestro link con los amigos donde quieran, o simplemente guarden el link, o puedes descargar también el programa una vez emitido. Lo pueden descargar en formato MP3 directo, porque nosotros todos los programas los subimos en formato podcast. Así que tienes que disfrutarlos las veces que quieras, cuando quieras y donde quieras. Si les digo que este es uno de mis temas favoritos, de seguro ya no me van a creer, porque todos son mis favoritos. Así de simple, estas baladas son los favoritos de todos. Hoy vamos a recordar también a una banda, un grupo musical británico de soul, pop y también de rhythm and blues. Con eso no es mucho lo que les digo, aunque también tiene ciertas influencias de géneros como el reggae y también el rock. La verdad que este grupo la ha hecho toda, tiene unos temas increíbles, así como tiene baladas, también tiene unos temas bien movidos que han sido éxitos a nivel mundial. Han vendido más de 55 millones de discos. Originarios de Manchester, Reino Unido, hoy nos traen una balada de esas inolvidables. Seguimos disfrutando de este especial, que vuelvan los lentos 3. Lo que comienza a sonar es Simply Red, If You Don't Know Me By Now, en Renegado. Understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited. Children, when we argue, fuss and fight. You got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair when you can't see eye to eye? Continuamos con este especial que vuelve a los lentos, volumen 3. Oye, ¿cómo avanza el programa? Ya estamos llegando al último bloque del capítulo de esta semana. No sé cuántos lentos ya hemos revisado, pero se nos ha pasado volando. Seguro este va a ser uno de esos capítulos larga duración. Recuerda, si te gusta este programa, si te gustó este capítulo, solo tienes que comentarnos a través de Messenger en nuestra página Renegados Producciones. Oye, somos muchos, esta gran comunidad de renegados que revisamos cada fin de semana la cultura retro. Estamos también durante la semana subiendo contenidos. Oye, a propósito, esta semana subimos unos bien bonitos con recuerdos de cuando éramos niños que han tenido muchos, pero muchos likes, muchos me gusta, muchos me encanta y además muchos comentarios. Así que gracias para todos los amigos que cada fin de semana y que durante la semana siempre están con nosotros junto a Renegados Producciones. Para cerrar el programa del día de hoy, para cerrar este capítulo número 3 del que vuelvan los lentos, nos vamos a ir con una hermosa balada. Esta canción lleva por nombre Every Time You Go Away, en español Cada Vez Que Te Vas. Canción compuesta por el cantante estadounidense Daryl Hall, que originalmente fue grabada por el dúo Hall and Hates en su noveno álbum de estudio Voice de 1980, pero no fue publicada como sencillo. La canción logra este éxito internacional cuando recién es versionada por el cantante británico Paul Young en 1985 como parte y primer sencillo de su álbum The Secret of Association, segundo álbum de estudio del músico. Oye, esta combinación al piano de Paul Young rompió todos los récords de la época. Hoy solo hemos traído tremendas baladas de la época de los 80, de mediados y final de los 90 y también de la década propiamente tal de los 90. Así que comenzamos ya a cerrar el programa, por lo menos musicalmente. Lo que comienza a sonar es Paul Young, Every Time You Go Away, en Renegado. Go on and go free, yeah. comenzamos a despedir el capítulo del día de hoy. ¿Cómo lo pasaron? ¿Les gustó el programa? Recuerden sus comentarios a nuestra página Renegados Producciones. Ahí nosotros podemos preparar otro especial más adelante. Y si quieres el formato original del Renegados, la próxima semana ya vamos a estar con todas nuestras secciones habituales. Oye, qué contento me deja haber hecho este programa el día de hoy, ¿eh? Muchos recuerdos, una oportunidad para conectarse con esos momentos inolvidables que son parte de nuestra infancia, también parte de nuestra adolescencia y, como siempre les digo, son parte de la banda sonora de nuestras vidas. Saludos a Gonzalo también, que durante la semana nos dijo: oye, estoy escuchando el Renegados, así que me gustan los programas, me gusta la música 80. Él siempre, de hecho, anda escuchando música retro 80. Y cuando le contamos que íbamos a tener este especial, que vuelo a los lentos, dijo: no me lo pierdo este sábado en capítulo estreno. Recuerda que siempre los capítulos estrenos del Renegados regularmente van el fin de semana, pero lo puedes revivir las veces que quieras y donde quieras. ¿Nos vamos? Comenzamos a despedir el programa y, como siempre les digo, gracias por la sintonía, muchachos, a compartir toda la buena música del Renegados. Soy el Rene, no se pierdan el capítulo de la próxima semana, espero que lo hayan pasado tan bien como nosotros, así que nos vemos en 7 días más en otro capítulo del Renegados. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao!